En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en la sintonía del deporte en Teleelch, en Radio Marca. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde en una nueva edición de Elche en Punta. Si lo escuchas en redifusión, hasta las 3, aquí a través del 101.4, a través de Teleelch y, por supuesto, de nuestro portal multimedia teleelch.es. ¡Arrancamos! Jornada de descanso, de análisis y de reflexión de un Elche Club de Fútbol que mañana prepara a partir de las 10:30 el último partido del 2017, último partido del año y también último de la primera parte del campeonato, de la primera vuelta. El domingo a las 5 el Elche se enfrenta al Olot con el único objetivo de ganar. Todo lo que no sea ganar, empezarían a encenderse ya las alarmas y luces rojas. El técnico del Elche, Josico, que anoche fue nuestro invitado en el programa A Todo Gol en Teleelche, reconocía que el equipo sigue teniendo momentos de desconexión inexplicables y que es ahí donde tiene que meter mano. Sí, que cuando llegué aquí vi que el equipo tiene momentos de desconexión. Unas veces duran más, otras veces duran menos. Y entonces estamos trabajando para minimizar eso. Es inexplicable. Sobre todo son pérdidas ingenuas por el centro que se vuelven a repetir. Lo trabajamos, lo hablamos, pero al final el jugador está en el campo, es el que decide y comete errores. En la medida que seamos capaces de minimizar eso y que el equipo tenga confianza en sí mismo, veo a la gente no presionada, pero sí con ganas de sacar un resultado, pero me gustaría que estuvieran más sueltos con el balón. Sobre todo en esos últimos metros, la toma de decisiones. Ayer tuvimos contra para hacerle daño al Hércules, para haber hecho gol, pero por unas cosas o por otras no acabamos de decidir bien. El técnico del Elche dejó claro que es una cuestión mental y física, que ve a los futbolistas presionados porque jugar en el Elche no es fácil. Tiene la sensación de que se han podido ganar los tres partidos desde que él es entrenador, pero aducía esas desconexiones inexplicables y dejaba claro que necesitan ganar y que pronto van a llegar los resultados, que está convencidísimo de que este es el camino. También afirmaba que existe miedo en la mentalidad del futbolista a equivocarse y que eso no tiene explicación porque él les da libertad. Entiende que se equivoquen, pero no lo que pasa después. Lo cierto es que con Josico el Elche ha descendido posiciones y se queda de momento fuera del playoff. Heredó un banquillo eléctrico, fue destituido Vicente Mir, segundo clasificado, con un colchón de 3 puntos sobre el quinto, y 3 partidos después el Elche es quinto, a 2 puntos de la cuarta posición, es decir, del playoff. Le preguntamos a Josico, cuando escucha que no ha sido el revulsivo hasta ahora que necesitaba el Elche, ¿qué piensa? Bueno, que queda mucho por delante y que queda trabajo que hacer. Está claro que me hubiera gustado haber conseguido alguna victoria, pero seguimos sin perder, 3 jornadas, el equipo cada vez creo que va a más y espero que el domingo podamos sumar 3 puntos y entonces este punto a punto que llevamos estas jornadas pues quizás se valore un poco más. Pues para valorar más estos puntos hay que ganar el domingo y luego el arranque de 2018, que también es en el Martínez Valero. El 7 de enero el Elche recibirá el Sabadell en lo que será el primer partido de la segunda vuelta. Tiempo hay suficiente, pero toca reaccionar ya.

con Paco Gómez. Bueno, estamos ya en plenas Navidades y el Elche Club de Fútbol va a cerrar el año 2017 de infausto recuerdo, sobre todo por ese descenso a Segunda División B. Pues salvo que gane, lo va a cerrar con un sabor bastante amargo. Vamos a esperar que gane, es la opción que ahora mismo todo el mundo desea en Elche, y que no lo haga el Ontinyent, que juega en Alcoy. Un Ontinyent que además nos cae simpático, sobre todo no solo por la población, sino porque allí lo dirige Vicente Parras, exentrenador del Elche, y ahí hay varios jugadores, concretamente tres cedidos por parte del Elche Club de Fútbol, y el equipo de Ontinyent pues está haciendo una gran temporada, un equipo recién ascendido, que además se ha surtido de jugadores que en muchos casos, como el Elche, pues no tenían cabida en sus equipos. Y bueno, pues ahí está demostrando Vicente Parras que ahí hay entrenador. El problema de Vicente, y lo decíamos, es que cogió al Elche en el peor momento de la historia, en esa caída cuesta abajo, donde ahí es dificilísimo el poder variar el rumbo. Pero más allá de eso, está demostrando, con un equipo cogido desde el principio, que lo tiene por delante del Elche. Si comparas presupuestos y comparas plantillas, pues está claro que el Ontinyent, cuarto con 30 puntos, está haciendo una gran campaña, mientras que el Elche, quinto con 2 puntos menos, está haciendo una campaña, yo diría, regular, tirando a mala. Teniendo en cuenta que el único objetivo del Elche tiene que estar entre los cuatro primeros, y más teniendo un presupuesto pues similar, quizás un poco menor al del Mallorca, entre los dos primeros del grupo. Pero está claro que el equipo ilicitano, pues cuando lleva seis jornadas sin ganar, pues es que no está bien. De hecho, está en su peor racha sin ganar en Liga, en Segunda División B. Seis partidos en los que ha sumado 4 empates y 2 derrotas. En la temporada 91-92 llegó a estar también 6 jornadas más una, más el playoff. Pero esto demuestra que algo no se está haciendo, pero que nada bien. Insisto, la única posibilidad de pasar las Navidades en playoff pues gira en torno a una victoria, ya que el Ontinyent no gane contra el Alcoyano, porque la tercera plaza ahora mismo para el Elche a una jornada es imposible alcanzarla, es inalcanzable. Está a 4 puntos el Cornellà, que es tercero, y a 5 el Villarreal B, que es segundo, por no hablar ya de esos 14 puntos que sigue manteniendo el Mallorca, que parece fuera de concurso. Hablábamos ayer con el técnico del Elche, la entrevista que manteníamos con él en el programa A Todo Gol en Teleelche. Aunque para la mayoría de los mortales el derbi fue, podemos llamarlo, infumable, tedioso, aburrido, decepcionante, sin embargo, desde su punto de vista, él extrajo, lo dijo en la rueda de prensa y lo volvió a confirmar ayer, buenas sensaciones. Sensaciones buenas. Quitando primeros 15 minutos que el Elche, tuvimos unas pequeñas dudas. El comienzo del partido, el Hércules apretó, nos exigió ahí un poco, pero no recuerdo ocasiones muy, muy claras del contrario. A partir de ahí el partido estuvo igualado el resto de la primera parte, y luego la segunda creo que si bien no hicimos muchas, muchas ocasiones, sí que tuvimos el control de juego y apenas el Hércules nos inquietó. Viendo últimos partidos, los 15 últimos partidos en su estadio, en el Rico Pérez, el Hércules era una apasionadora, veías un equipo completamente volcado, y ayer creo que conseguimos someterlos y creo que si dura un poco más el partido no lo llevamos. Una cosa es cierta, si ayer el domingo el Elche hubiera venido de una trayectoria distinta, vamos a poner, hombre, iba a poner la del Mallorca, pero bueno, esta es atípica. Pero bueno, imagínate que vas como el Mallorca, ¿no? O que estás como el Villarreal B, con 30 y tantos puntos, y tú empatas en el Rico Pérez, haciendo el mismo partido, seguramente las crónicas serían distintas. Porque además el Elche es cierto que empató en un campo difícil, contra un rival complicado de tu misma liga, y que en el segundo tiempo estuvo más cerca de ganar que de perder. El problema es que el Elche de Josico está pagando la trayectoria, una trayectoria enormemente descendente. Un Elche que no se puede permitir el lujo de 6 jornadas sin ganar. Y lo sabe él bien cuando ha sido firmado como revulsivo. Es cierto, no ha perdido, pero tampoco ha ganado. Los empates en segunda B le sirven a los equipos de abajo para salvarse. Si de vez en cuando ganan alguno, claro. Los empates para los gallitos solo sirven para hundirte, para salirte de la zona de descenso. Pero él está muy convencido, y lo iremos escuchando a lo largo de la entrevista, de que el camino que llevan es el correcto. Lo importante es tener una idea, es llevarla a cabo, es convencer a la tropa de que esa es la idea buena y de que ese es el camino a seguir. Y esperemos que la siembra que está haciendo Josico empiece a florecer, pero ya, porque él es consciente de que otro partido más, y más en casa, contra el antepenúltimo, sin sumar los tres puntos, puede empezar ya a iluminarse la bombilla roja y empezar a sonar las alarmas. Y esto no es meter presión. Esta es la cruda realidad. El Elche no se puede permitir el lujo en segunda B de estar fuera del playoff. ¿Qué puede conllevar ello? Pues ni quiero pensarlo. Lo que quiero pensar es que el Elche va a ganar el domingo por presupuesto, por futbolistas, porque los jugadores tienen que jugar el domingo con el corazón de los hinchas, como si fueran aficionados, y a partir de ahí exponer su calidad, que la tienen más que el Olot, ¿o no? Que el Olot es antepenúltimo. Que lleva 13 puntos menos que el Elche, será por algo, ¿no? Pues eso hay que demostrarlo. Y que los futbolistas no se pueden escudar ya en otro cambio de entrenador. Si no los hubiéramos visto hacer lo que hicieron en las primeras jornadas de liga, no se les pediría a lo mejor mucho más. Pero hombre, algo más han ofrecido. Reconocía Josico que los futbolistas tienen esos momentos de desconexión inexplicables. Sí, que cuando llegué aquí vi que el equipo tiene momentos de desconexión. Unas veces duran más, otras veces duran menos. Y entonces estamos trabajando para minimizar eso. Es inexplicable. Sobre todo son pérdidas ingenuas por el centro que se vuelven a repetir. Lo trabajamos, lo hablamos. Pero al final el jugador está en el campo, es el que decide y comete errores. En la medida que seamos capaces de minimizar eso y que el equipo tenga confianza en sí mismo. Veo a la gente no presionada, pero sí con ganas de sacar un resultado, pero me gustaría que estuvieran más sueltos con el balón, sobre todo en esos últimos metros, la toma de decisiones. Ayer tuvimos contras para hacerle daños al Hércules, para haber hecho gol, pero por unas cosas o por otras no acabamos de decidir bien. Y esa desconexión de la que habla Josico, ¿es algo que el futbolista decide sobre el terreno de juego? Se supone que no será una orden que da el entrenador desde el banquillo, es una cuestión mental, es una cuestión física. Y física también. Ayer ya llegó el equipo cansado físicamente por los dos viajes y por el esfuerzo de la Copa en Madrid. Pero esta semana he visto mucho mejor y he tenido una semana para trabajar y me va gustando lo que voy viendo del equipo. Hay trabajo, sí. Ellos también saben que ha habido un cambio de entrenador, que muchas ideas son diferentes. También se sienten presionados porque, bueno, ya un entrenador, otro entrenador, y ya ellos van a decir, no siempre la culpa es del entrenador. Nosotros trabajamos para darle las armas, ellos son los que deciden, pero al final ellos se sienten presionados porque jugar en el Elche no es fácil. Josico tiene una ventaja también, creo yo, y eso es lo que le preguntamos, si le ayuda en el vestuario haber sido antes cocinero que fraile, es decir, jugador y además importante que entrenador. Yo creo que me ayuda a mí y le ayuda a ellos. Yo comprendo el fallo. Lo dije que entiendo que la gente falla porque somos humanos y hay un contrario que también quiere acertar. Pero el esfuerzo, la intensidad, el querer, eso es lo que tengo que incidir más. Me he encontrado buena predisposición. Somos diferentes ideas, tanto lo que venía haciendo antes como lo que estoy haciendo yo ahora. Y en la medida que ellos lo cojan lo antes posible, creo que el equipo se sentirá mucho más seguro. Y ya el otro día vi momentos donde el equipo me gustó, a pesar de que había gente que apenas había jugado, como era Golo y Primi en centrales y Bentic en el medio con Gonzalo. Hay cosas que reajustar, pero en el cómputo global me gustó. ¿Por qué tantos cambios? ¿Por qué hasta 6? Dos eran obligados, evidentemente, por las sanciones de los dos centrocampistas, Manu Sánchez y Provencio, pero hasta 6, ¿por qué? Y los tres. Y el primero también. Ahora lo escuchamos. Utilicé una pareja de delanteros en Liga, luego otra en Copa. He ido viendo rendimientos, he ido valorando cosas y por ahí pues uno los ve entrenar y tiene que tomar decisiones. yo les he dicho a ellos que me guío mucho de lo que ellos me transmiten en el día a día de la semana, que no porque me juegue bien un partido tienes el puesto asegurado al siguiente. Me baso en el día a día, en los ejercicios que nosotros planteamos y un poco también en los puntos fuertes y débiles del contrario. Y por ahí pensé que Javi podía hacerle bastante daño partiendo de banda izquierda, entrenó bien durante la semana, a pesar de que Iván Calero para mí fue uno de los mejores en el partido de Lleida, pero tengo mi idea, mi partido, mi cabeza y trato que luego ellos lo entiendan en el terreno de juego. ¿Tiene la sensación, Josico, de que se han podido ganar alguno de esos tres partidos, si hubiera entrado la pelota al palo de Collantes, también la pelota al palo de Nino en Lleida y ese final de partido, que han estado más cerca de ganar esos dos partidos? Y los tres, y el primero también. Si analizamos por ocasiones, pues ya no por juego, porque como hemos dicho antes, tenemos momentos de desconexión que son inexplicables. Pero si miras el cómputo de ocasiones, el partido de Mestalla se tiene que ganar en la medida que nos ponemos delante y tenemos ocasiones para hacer el segundo y el equipo da sensación siempre de peligro. Nos enfrentamos a un buen rival que todos estamos viendo, con Rafa Mir muy, muy enchufado. Los chavales andan bien, sobre todo fuera de su campo y con espacios. Y por ahí el partido de Lleida, más de lo mismo. Acuso un poco, creo que le achaco un poco al cansancio físico y mental del partido entre semana. Y este partido, pues creo que también, sin tener ocasiones claras, creo que estaba controlado y se podía haber ganado. Luego, momentos puntuales, dos palos, el palo de Lleida, el palo de ayer. Hay veces que el mismo contrario te lo se la mete para adentro y ayer dan el palo, Nino va y le queda rechace lejos. Es cuestión de muchas veces de fortuna. Y el equipo necesita un resultado, necesita ganar, porque lo ves que ellos están preocupados porque quieren sumar de tres en tres, porque vamos, que podíamos haber recortado con el primero, que podíamos seguir creciendo, pero el fútbol es así, el fútbol tiene estas cosas y hay que seguir confiando en el trabajo y pronto llegarán los resultados. El equipo, los jugadores necesitan el resultado, necesitan la victoria y él también necesita esa victoria y los resultados. Ellos más que yo. Mi trabajo lo tengo claro y el día a día es imperdonable. Los que nos dedicamos a esta profesión sabemos lo que es. Dependemos de los resultados, la actitud es buena y antes o después van a llegar. Antes o después van a llegar los resultados, la actitud es buena, pero dependen de los resultados. Y le preguntamos a Josico si le presiona que Vicente Mir lo cesaran siendo segundo. Mi presión es el domingo y ganar, intentar dar el máximo y ya sé de qué va todo esto. Que tengan ellos las ideas claras, que se vea un buen Elche y haciendo las cosas bien estaremos más cerca de ganar que de perder. ¿Y está convencido de que este es el camino? Va a seguir, ¿no? Yo estoy convencidísimo. Y el día 13 de mayo tenemos que estar en el sorteo con la gente bien preparada, con la gente fresca y haremos un buen trabajo. Y ahí los play-offs ya sabemos lo que es, pero estoy convencido que vamos a llegar ahí bien. No. Está convencido de que van a llegar a mitad de mayo para estar en el bombo del play-off. ¿Pero no le preocupa estar a día de hoy fuera del play-off? Eso no lo sé ni entiendo. Hablo con ellos, veo que están... ¿Playoff? En absoluto. Tenemos una segunda vuelta con muchos puntos por delante. Todos los rivales que están ahí arriba tienen que venir por nuestro campo. Es un partido de seis puntos, tres que sumas tú y tres que no suma el contrario. Y bueno, vamos a hacernos fuertes en casa. Tenemos salidas complicadas a campos que no le gusta ir a jugar a nadie. Este es artificial, pero por ahí tienen que pasar todos. Pero si somos sólidos en casa y viendo la actitud del equipo, creo que vamos a coger un buen ritmo y bueno, vamos a sumar muchos puntos. Van a coger un buen ritmo, van a sumar muchos puntos, no le preocupa estar ahora fuera del playoff. ¿En los despachos tendrán tanta paciencia como él demuestra? Eso no lo sé ni entiendo. Hablo con ellos, veo que están confiados en mi trabajo, vemos el día a día, los jugadores están metidos, tratamos de que físicamente estén lo mejor posible y ahora mismo veo el equipo bastante convencido de que tenemos que estar arriba y que podemos. Otra cosa luego son los resultados, que antes o después van a llegar. Antes o después los resultados van a llegar. En cada frase suele dejar un latiguillo como ese, ¿no? Estamos en el buen camino, tarde o temprano van a llegar los resultados. Le preguntamos, porque lo habrá leído, porque lo habrá escuchado, y si no, se lo preguntábamos también, ¿qué le parecen las críticas de que el derbi decepcionó? Cada uno tiene su opinión. Era un derbi con urgencias y con equipos con ganas de cortar rachas negativas o de empates. En mi cabeza y después de hablar con mucha gente, después del partido de Copa, creo que se pasó la Copa, pero el juego fue muy distinto. Pasó por encima en aquella ocasión el Hércules al Elche. Lo que pasa es que el fútbol, ya sabemos, metimos un gol a balón parado y se pasó la eliminatoria, pero se sufrió de aquella manera. Los jugadores en su cabeza, cuando vas a jugar a los 2-3 meses después, tienes muy, muy en mente lo que te pasó en aquella ocasión. Podían tener miedo, podían tener dudas, porque aquel día pues no sabían cómo parar al Hércules, sí que se pasó la eliminatoria, y esas dudas no quería que afectaran. Entonces trabajamos durante la semana para hacerles ver que si no éramos intensos, si no estábamos bien plantados, nos podía pasar eso, cosa que ayer no pasó. Un partido de urgencias y un futbolista, el del Elche, que mayoritariamente, según su técnico, tiene miedo a equivocarse, y eso no lo acaba de entender. Sí existe el miedo ese, pero es inexplicable, porque yo le doy libertad para eso. Yo entiendo que se equivoquen, pero lo que no entiendo es lo que pasa después de equivocarte. Entonces, tanto Javi como Nino, los delanteros, la gente, quitando los de medio y los centrales, que son los que muchas veces arriesgan quizá de más, los demás tienen total libertad para moverse por el campo, y después, según hayan terminado, pues cada uno vuelve por su posición. No es que sea un entrenador que les exija pues cuadricularlos en una posición y que no te muevas, y tienen unas responsabilidades en ataque, pero también las tienen en defensa. Pero sí que hay libertad, y poco a poco la irán cogiendo esa confianza que quizás hayan perdido por los últimos resultados. ¿Está cerca o lejos de encontrar su once ideal? Estoy cerca, pero lo que pasa es que luego cada jornada pues hay bajas. Los estoy viendo competir ahora y ya tengo una idea más o menos clara de lo que me puede dar cada uno. Dije el primer día que necesitaba tiempo para ponerme al día con respecto a ellos, no en el día a día de los entrenamientos, sino a la hora de competir. Poco a poco creo que vamos a más, el equipo está intenso, hay que afinar cosas, hay que ajustar cosas, y creo que cada día veremos un Elche mejor. Cada día veremos un Elche mejor, van a más, insisto, si él lo cree y los futbolistas también lo creen, acabaremos viéndolo. Pero el primero que se lo tiene que creer es el capitán del barco, y a partir de ahí la tripulación, los marineros. ¿Qué le preocupa más en estos momentos? La seguridad defensiva. Con la pegada que tenemos arriba, si el equipo es capaz de tener un mecanismo de defensa donde se sienta seguro, seguro que arriba goles vamos a meter, porque tenemos delantero, tenemos gente por banda desequilibrante. Pero ese engranaje defensivo es el que más me preocupa, y que nos sintamos seguros en el terreno de juego. La seguridad defensiva es sin duda lo que más le preocupa, por qué pegada hay. ¿Por qué Ismael Bentic y no, por ejemplo, Diego Benito, teniendo en cuenta las ausencias de los centrocampistas titulares? Pues porque lo vi entrenar y me dio seguridad y bueno, ¿por qué no? No sé si era su debut, pero sabía que no le iba a poder la presión de ninguna manera. Creo que hizo un buen partido y es un chaval que tiene un potencial tremendo. Potencial tremendo, futbolista al que hubo ahí varios tiras y aflojas en su renovación, e incluso no se le permitió jugar con el Ilicitano porque no renovaba. Ahora parece que su renovación está encauzada, recordemos que acaba en junio de 2018. Un beneficiado, Bentib, el internacional marroquí con la sub-20, un damnificado. La pregunta es si Diego Benito no jugó el otro día, con las ausencias de Provencio y de Manu Sánchez, difícil será ya que juegue con Josico. No, porque hoy hemos entrenado y ahí todos los días tienes una oportunidad de mostrarte a tus compañeros, al entrenador, y de convencerlo. Esto es, pasan muchos trenes por tu puerta y luego tú te subes o no, y luego que el entrenador pues te elija. Pero en el día a día uno se puede ganar el puesto, sobre todo conmigo. Ganárselo en el entrenamiento. Exacto. Día a día. Pues queda claro, ¿verdad? Muchos trenes pasan por tu puerta, de ti depende subirte a ellos o no. Es decir, para Josico se juega como se entrena, y el que en los entrenamientos no se deja la hiel, además de la piel, difícil lo va a tener. Se llame como se llame. Otro caso, Adrián, era un fijo para Vicente Mir. Solo pueden jugar 11. Ha trabajado bien. Ayer tenía una molestia, ayer se quedó por tema físico, tenía una molestia en el aductor. Trabajó bien durante la semana, pero esa molestia quizá hubiera jugado, pero tengo que mirar los 11 que yo creo, y Primi ayer hizo un buen partido. ¿Es de los que prefiere un 11 fijo, de los que la afición se sabe de memoria, o tira más de cambios y rotaciones? Soy entrenador del día a día. Veo mi partido, veo el que he jugado, veo el que tengo que jugar y saco los 11 que me dan más confianza para ganar ese partido que me toca. Me gustaría tener un 11 que tipo que se conocieran y que jugaran de memoria, pues a todo entrenador le gusta, pero las cosas van desarrollándose y ellos van decidiendo y nosotros tenemos que alinear. ¿En qué refuerzos está pensando en el mercado invernal? Todo eso es pensar en cosas que futuras que no me interesan. Porque están ahí, ¿eh? Bueno, yo estoy contento con lo que tengo, me dedico a trabajar el día a día de lo que tengo, de hacerles mejores dentro de mi sistema, y lo que venga ya vendrá y no gasto tiempo en eso. ¿Pero alguna posición hay que te preocupe y que lo has hablado con Jorge? Tenemos buenos profesionales, tenemos buena cantera, si vienen para superar lo que tenemos, bienvenido sea, pero con lo que hay ahora mismo podemos continuar. Pues hombre de club, con lo que hay ahora mismo podemos continuar. ¿Dónde estará el Elche en la jornada 38? En el sorteo. El sorteo del playoff. El sorteo del playoff, eso lo tengo claro. Lo tiene claro que estará en el sorteo del playoff, es decir, clasificado entre los cuatro primeros. Y eso sí, espera que el Elche mejore cada domingo. Y todo pasa por ganar. Espero que se vea cada domingo un Elche mejor. Eso lo tengo claro y vamos a ir trabajando día a día para eso. Vamos a tener ahora 3 semanas después del parón, una de descanso y otra para cargar pilas. Y espero ver un buen Elche. ¿Un buen Elche que juegue bien al fútbol? Eso por supuesto. Pero cuando uno se siente seguro, te vas más tranquilo al ataque. Cuando tienes dudas, cuando te haces grande, cuando ves que te cogen las espaldas muy, muy fácil. Por ahí la gente corre más de lo que debe y lo que interesa es tener a los de arriba frescos para que puedan decidir los partidos. La opción de Gonzalo Verdú en el centro del campo, como vimos contra el Hércules, ¿es una solución de emergencia o a partir de ahora y con el partido que hizo puede ser más habitual? Para mí Gonzalo es central, lo que pasa es que no teniendo a Manolín, que es el jugador, digamos, referencia ahí en el centro, pues no había muchas más soluciones. Teníamos opción de Samba y por ahí Samba, Venti, quizá no era el partido. Pero bueno, Samba está trabajando bien. Gonzalo creo que está rayando un buen nivel, sobre todo en los partidos que lo he podido ver conmigo. Y puede ser una solución, pero está claro que para mí es central. Pues en ese sentido piensa igual que Vicente Mir. Gonzalo Verdú es central y solo una solución de emergencia para cuando no esté Manu Sánchez. Cuando escucha que Josico, o sea que él, no ha sido hasta el momento el revulsivo que todos esperaban, ¿qué piensa? Bueno, que queda mucho por delante y que queda trabajo que hacer. Está claro que me hubiera gustado haber conseguido alguna victoria, pero seguimos sin perder, 3 jornadas, el equipo cada vez creo que va a más. Y espero que el domingo podamos sumar 3 puntos y entonces este punto a punto que llevamos estas jornadas pues quizás se valore un poco más. ¿Qué hubiese supuesto ganar al Hércules? Pues tener 2 puntos más y bueno, y haber acabado con esta racha de partidos sin ganar, que creo que los jugadores están demasiado responsabilizados con eso y demasiado presionados con cortar esto. Se han ganado muchos partidos en la primera vuelta inmerecidamente. Y ahora quizá en estos 3 que hemos merecido ganar alguno, pues no se ha ganado. Pero esto es cuestión de rachas y llegará el momento donde ganemos sin merecerlo. Se han ganado muchos partidos en la primera vuelta inmerecidamente. Y ahora han merecido más que estos 3 empates. Pues hombre, esto igual a Vicente Mir no le agrada mucho esta frase. Pero bueno, ahí la dejamos. Para él es fundamental ganar el domingo al Olot. Sí. Un partido, hoy ya hemos empezado a analizar al contrario, lleva 5 partidos con un entrenador nuevo sin perder, viene de ganar este último, nos van a poner las cosas difíciles y nos vamos a encontrar un Olot que quiere seguir con esa racha. Nosotros sabemos que no lo va a poner fácil, vamos a trabajar al máximo durante la semana para llegar al domingo con todas las fuerzas puestas en ganar, en sumar tres puntos y en tener unas buenas vacaciones. ¿Y la última, cómo se está integrando en la ciudad, en el club? Mucho. He llegado a un gran club. En las oficinas todos son facilidades, un club diferente, un club de primera, que por circunstancias estamos aquí, pero hay que centrarse ahora mismo aquí para salir de este pozo. Un auténtico pozo. Mañana vuelta a los entrenamientos, el domingo último partido del año y de la primera vuelta. El Elche lo afronta en la quinta posición a dos puntos de playoff, a dos puntos del Ontinyent de Vicente Parras. Perdón, es que esta tos y estos cambios de temperatura no son nada buenos. Por cierto, desde la Federación de Peñas han organizado una recogida solidaria de juguetes que va a tener lugar los próximos 16 y 17 de diciembre, la próxima semana. La próxima semana no es exactamente así. Va a ser el sábado y el domingo, perdón, el sábado y el domingo. La actividad se va a realizar el sábado en la Ciudad Deportiva, junto al pabellón Esperanza Lac, desde las 9 hasta las 5. Y el domingo 17 de diciembre se trasladarán al estadio junto a la Puerta Cero desde las 10 de la mañana hasta poco antes del comienzo del partido. Los juguetes que se recojan pueden ser tanto viejos como nuevos, pero han de estar en buen estado para que otros niños menos favorecidos puedan darle un nuevo uso. Todas aquellas personas que donen juguetes entrarán en sorteos de productos y servicios de los diferentes comercios colaboradores. Mañana tendremos a representantes de la Federación de Peñas para hablarnos de este evento, sin duda, muy interesante. Y lo dicho, la puerta número 24 va a ser bautizada el próximo viernes con el nombre de uno de los mejores futbolistas de la historia del Elche, de Juan Carlos Lezcano, que llegó en la década de los 60 y que fue uno de los mejores futbolistas de la historia del Elche, de esas 12 temporadas consecutivas que el Elche estuvo en Primera División y que jugó la final de la Copa en 1969. Dará nombre a la puerta 24 del estadio, una puerta por la que no solo se accede a tribuna, sino que es la puerta habitual de entrada de los futbolistas del primer equipo a la zona de vestuarios. El viernes a la 1 del mediodía, este viernes a la 1, será ese acto en el que podrá asistir cualquier aficionado que lo desee con el bueno de Juan Carlos Lezcano. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, mil gracias por tu fidelidad, por estar ahí un día más. Mañana volvemos con toda la información deportiva. Que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.